Amén. El versículo. Amén. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí muchos alcanzan a entender que el amor es general, ¿verdad? Para todos. Y Dios ama a todos en diferentes formas. Pero una pregunta para todos nosotros. Si el amor es depende de nosotros, entonces ya no es amor. ¿Sí me explico? ¿O no? El amor, ¿qué es el amor? Vamos primeramente a ver qué es el amor. Ok, eso lo podemos entender mediante la Biblia. Pero ¿qué es amor? O sea, ¿cómo se entiende la palabra amor? Tony, ¿qué entiendes por amor? Que dar más allá de lo que uno cree, ¿no? Dar más allá, ¿qué es amor? Liberar a alguien que. A alguien. Desprenderse más de lo que uno quiere. Desprenderse. ¿Qué más? ¿Un sentimiento? ¿Creen que es un sentimiento o no? Es más que un sentimiento. Es más que un sentimiento. Exactamente, la palabra correcta es una decisión. El amor tiene sentimientos, ¿sí me explico? El amor, claro que tiene sentimientos. Por ejemplo, cuando andamos de novios sentimos maripositas en el estómago, ¿ah? Pero más que un sentimiento es una decisión de amar. Es algo que se está cosechando, es algo que se está sembrando, es algo que se está ejerciendo. Y eso no depende de la persona que amamos. Depende de quién. De Dios primeramente, pero también depende, se puede decir. Se decide a quién amar exactamente. Es difícil, pero claro que es así. ¿Por qué existen tantos divorcios después de que se juran tanto amor? Este es el amor humano, ¿eh? Porque el amor de Dios es incondicional y es eterno. Pero nosotros como humanos, en nuestra limitancia, en nuestra limitación, en nuestra falta de todas las cosas, nosotros decidimos en cierta manera amar, y es algo que se cosecha, es algo que se trabaja día con día, día con día, día con día. Entonces el amor es precisamente eso, es una decisión. ¿Sí me explico? Porque hay gente que pasa las mismas situaciones en las que estamos, o parecidas, y los dejan, el caso de la mamá, porque fácil, no, pues ya me voy, dejando a su amado, ¿me explico? Y hay muchos casos porque deciden amar. Es una decisión. Entonces, ¿qué hizo Dios en la cruz? No fue un sentimiento el que tuvo Dios para con nosotros. Él decidió dar su vida por nosotros. ¿Sí me explicó? Aquí la pregunta del millón. Si Él decidió dar su vida por nosotros, ¿cómo nosotros podremos, por ejemplo, creer o pensar que lo deja a la deriva? ¿Sí me explico? Vamos a poner el ejemplo de un pequeñito. ¿Sí? Un pequeñito que no quiere comer. ¿Es bueno que los pequeños coman o no? Fácil y sencillo, desde ahí. ¿Sí? ¿Los niños quieren comer? ¿No quieren comer? Porque muchas veces no quieren. Ajá. ¿Cuántas veces los pequeños no quieren comer? Quieren comer lo que... Dulces y todo ello. Pero hay comidas que ellos no quieren, o sea, prefieren... Lo que no les nutre, lo que... Prefieren comer dulce. Y nosotros como padres le decimos, bueno, hijo, aquí está el plato, tú decides si comes. ¿Sí, ah? ¿Sí hacemos eso? No, decimos, tienes que comer porque esto es lo bueno y es lo que te va a hacer bien. Ahora la pregunta, si nosotros somos malos muchas veces y hacemos cosas buenas por nuestros hijos, entonces Dios dice, aquí está la salvación, hijo, tú decide tomarla, aquí está, esto es bueno para ti, pero tú decide tomarla. O sea, nosotros somos más buenos que Dios, si ven el ejemplo, somos más buenos que Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí le decimos, no, mijo, tienes que comer y no te paras de aquí hasta que comas. No, Dios nos da la salvación y Él nos toma como sus hijos. Él nos hace entender que somos sus hijos. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué le damos de comer a nuestros hijos? ¿Porque los odiamos? Porque los amamos. ¿Sí ven ese claro ejemplo entre una cosa y otra? Entonces, ¿de quién depende el amor? ¿Que nosotros amamos a Dios o que Dios nos ha amado a nosotros? Así es. Fíjense, conocemos el 16, pero pocas veces entendemos o sabemos qué dice el 17. ¿Qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok. Y el que cree, el 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir 17 y 18? 17, que Dios, Cristo no viene a condenar al mundo, no viene a juzgarlos ni a mandarlos al infierno. Pero ¿qué dice el 18? Ya están condenados, ¿sí me explico? La gente ya está condenada. ¿Sí? ¿O no? O sea, Jesús no viene a decir que vamos a ir al infierno porque Jesús vino, no. Sino al contrario, él nada más viene a salvar. Porque la gente ya ha sido condenada desde antes. A ver, antes de que, un claro ejemplo, antes de que conociéramos a Jesús, ¿qué hacíamos nosotros? Cosas que desagradan a Dios, ¿sí o no? Nos gozábamos de nuestros delitos y pecados, condenados antes de conocer. Éramos, ya estábamos. No porque Jesús nos haya mostrado la luz, sino porque nuestros hechos manifestaban que éramos nosotros que condenados. Entonces, como introducción, podemos ver que el amor de Dios ha sido manifestado en la decisión de Dios de amarnos, no en nuestra decisión de amar a Dios. Y vamos a ver todo lo que hizo el amor. ¿Qué es el amor de Dios? Mencionaba la hermana que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no guarda envidia, no guarda rencor, no se envanece en lo suyo. Todas estas cualidades que decimos que es el amor, ¿quién de nosotros podrá decir que tiene estas cualidades? Entonces, ¿de qué amor está hablando ahí? De lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sí? Léanlo con claridad. Una pregunta, ¿ustedes no se han irritado? ¿Sí? ¿Cómo que diario, hermana? No nos queme. ¿Sí? ¿Sí se han irritado? Ok, ustedes aman. ¿No, no han tenido quizás alguna envidia? ¿No se han jactado en lo que ustedes hacen por sus parejas? Todos en algún punto en esta parte del amor lo hemos hecho. Entonces no amamos. Claro que amamos, una vez más. Nuestro amor es muy limitado. Muy limitado. Cuando ustedes leen esta porción del amor, no es jactancioso, no, no tiene. Se refiere a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no, no, no que tenemos que hacer esta clase de amor. Porque aquí vamos a ver qué es lo que dice que hagamos. Amemos al prójimo, hagamos buenas obras, llevemos el Evangelio, todas esas cualidades que como cristianos debemos de ejercer en el amor. Pero no vamos a hablar del amor que el cristiano debe tener, sino en el amor del Evangelio, que es el que Cristo tuvo por nosotros. Tito 3, 4 al 8. ¿Ya lo tienen? ¿Pueden leerlo, por favor? Tito 3. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Ok. Tito 3. El versículo 5 que dice, lo voy a leer yo, dice así. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver tres puntos. En este solo versículo vamos a ver tres cualidades. Uno es que no es por obras. Dios no nos ha amado por obras. ¿Quién de nosotros hizo algo por Dios o ha hecho algo por Dios antes de haberle conocido? ¿Qué hacíamos por Dios? ¿Realmente buscábamos a Dios o buscábamos las dádivas de Dios? ¿Sí me explico? Es como ir con el amigo que nunca visitamos, tenemos una necesidad y vamos a buscarle para ver si nos presta. ¿Somos amigos? ¿Realmente te podrías considerar amigo de alguien que nada más te busca cuando necesita? Pero cuando está bien ni siquiera te invita a sus reuniones, ni te habla por teléfono, nada más cuando necesita te busca. ¿Podrían ustedes considerar a alguien así su amigo? Yo creo que no, ¿ah? ¿Eh? Y así éramos nosotros. No buscábamos a Dios. Volteábamos al cielo en las necesidades. Pero cuando teníamos dinero, cuando todo iba bien, pues nada más quizás nos acordábamos en dar gracias a Dios, pero por darlas. Pero pensábamos que era por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, por lo que nosotros hemos hecho. Más sin embargo, Dios fue el que tuvo la iniciativa de buscarnos. Ustedes pueden leer en 1 Juan 4:10 precisamente esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Dios nos amó. ¿Sí? Nuestros hijos nos aman desde que nacen. ¿Ustedes qué creen? Claro, ¿sí me explico? Pero nosotros como padres, ¿conocemos a nuestros hijos? ¿Los amamos? Sí. Quizás no los conocemos, ¿va? Pero los amamos. Hasta donde podemos. Pero aún así les amamos, ¿va? Antes de que nacieran, ¿les conocíamos? ¿Ya les amábamos? Antes de que nacieran, cuando estaban en el vientre de la madre. Sí. Ah, claro. Y como padre, aunque no lo sintamos, los amamos. Así es. Es un amor automático, es más, desde que tenemos la sospecha. Más sin embargo, el pequeño embrión nos ama. Nos ama, o sea, fíjense lo que estoy diciendo. Esa pequeña partecita nos ama, pues claro que no nos ama. Tan es así que muchas veces se dan en adopción y no, el niño no ama a sus padres, sí, sino guarda hasta cierto rencor. Ahora fíjense, Dios nos amó primero, antes que nosotros le hubiésemos amado. Exactamente. Desde que Dios nos creó, Él nos amó. ¿Sí? Esto es difícil de entender. Porque mucha gente, Dios la ama, pero no como sus hijos, sino como criaturas. Y muchos se pierden. Entonces, ¿la gente que se pierde la ama a Dios o no la ama a Dios? ¿Ustedes qué creen? Pues sí la ama, pero como criaturas, no como hijos. Es un amor diferente. Como, ama como un familiar. Como un familiar, pero no como un hijo. ¿Amamos a nuestros sobrinos? Como nosotros que amamos a nuestros hijos y a la familia la queremos. Sí. Decimos que la queremos. Así es, la amamos. Un amor superficial, ¿no? Para... Pues no superficial, porque sí podemos apoyarle en la manera que podemos. Más sin embargo, no es un amor profundo, no es un amor entrañable. Entonces Dios nos ama, ¿sí? Vamos a seguir viendo lo que Dios hizo, ¿ah? Punto número uno, Él decidió amarnos. ¿Sí ven esa importancia? ¿Desde cuándo? Desde que nos planeó, desde, por darle un ejemplo, desde que éramos embriones y aún mucho antes. Dice la Escritura que nuestros nombres fueron, ¿qué? Escritos, ¿desde cuándo? Y ahorita vamos a ver precisamente ello, que también eso habla del amor de Dios. El siguiente punto precisamente de este mismo versículo es lo que hace la sangre, ¿eh? Versículo número 5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por lo que hicimos, ya vimos que el amor viene primeramente de Dios. Número 2, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué está diciendo aquí lavamiento de la regeneración? ¿A qué se refiere? Lo leemos, pero ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? ¿A qué se refiere con el lavamiento de la regeneración? ¿Qué es un lavamiento? Nos amó por medio del lavamiento. Fíjense, por medio del lavamiento. ¿De qué lavamiento está hablando? ¿Del pecado? No, tampoco del pecado. Dios no nos lava nos lava por causa del pecado, pero ¿por qué nos lava? ¿Cuál es el medio en que nos lava? ¿Qué utiliza? A Cristo, pero más específicamente, su sangre. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Ustedes podrían lavarse sin agua o sin jabón? Nos lavamos porque tenemos suciedad, pero para lavarnos, ¿qué ocupamos? Agua y jabón. Es esencial para estar, ¿qué? Limpios. Si tuviéramos aceite... ¿Qué pasa si no hay agua? Se acaba el agua, pero tenemos aceite. Quedaríamos engrasados. Bueno, ¿qué otra cosa les parece? Se acabó el agua, pero hay cloro, puro cloro. No, pues ni pensamos en poner. ¿Sí me explicó? Es necesaria el agua. El líquido es esencial. Aquí lo esencial es que fuimos, ¿qué? Lavados. ¿Con qué? Con la sangre de Jesús. Ajá. Esa sangre nos lavó. ¿Y a qué se refiere cuando menciona la sangre? Que derramó Jesús su sangre para, ¿qué? La regeneración. ¿Qué regeneración? Para el nuevo nacimiento. La regeneración es el nuevo nacimiento. Cuando Jesús nos lava con su sangre, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, su amor de Dios, el amor de Dios, por medio de la sangre nos lavó. Y no solamente nos lavó, sino nos hizo nuevas criaturas. ¿A qué se refiere con esa parte de nuevas criaturas? Si seguimos siendo la misma persona, en cierta manera no cambiamos de nombre, no cambiamos ni de nacionalidad, no cambiamos de ojos. ¿A qué se refiere con una nueva criatura? En lo espiritual hemos nacido. En lo espiritual hemos nacido. Porque si Jesús no nos hubiese lavado con su sangre, no hubiéramos nacido de nuevo, nacido de nuevo. ¿A qué se refiere nacido de nuevo? ¿Que volvamos al vientre de nuestra madre? No, sino en lo espiritual. Porque el hombre que no tiene a Jesús en su vida dice que es, ¿qué? Muerto, ¿en qué? En sus delitos y pecado. ¿Su espíritu cómo está? Muerto. Dios nos dio una vida espiritual. Anteriormente no es que hayamos tenido otra, no teníamos una vida espiritual. Hay personas que podrán tener una vida religiosa. Pero ¿por qué sabemos que no es una vida espiritual? Porque siguen basado en sus hechos, en que ellos merecen hacer, que merecen tener, que merecen ser reconocidos. ¿Qué es lo que el hombre merece? A ver, veamos un poquito lo que pasa en las noticias. Honestamente, ¿qué es lo que merece el hombre? ¿Sí me explico? El hombre en sí, por muy buena persona que sea, siempre guarda algo de maldad en él, ¿sí me explico? Aún los chiquititos no les enseñamos a hacer cosas malas, pero ellos las efectúan. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Aún los pequeñitos a cierta edad necesitan arrepentirse y buscar ¿qué? A Dios. Ahora, Dios nos ama tanto que Él mismo no hace que nosotros busquemos nacer de nuevo, sino que Él nos da una vida nueva. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Quién de nosotros decidió nacer? Yo creo que ninguno de nosotros decide nacer, si me explico, sino Dios nos da la vida por medio de nuestros padres. Cuando estábamos una vez más en el vientre, cuando el óvulo y el espermatozoide fecundan, ese embrión no decide nacer, sino fue algo por medio de una relación que da vida. ¿Sí me explico? Nadie de nosotros decide nacer. Nadie. Nadie de nosotros decide nacer. Es Dios quien nos da qué. La vida. Y una vez más, en lo espiritual es lo mismo. Nadie de nosotros decide nacer. Es Dios quien nos da la vida. Él es quien nos da la vida. ¿Por qué? Porque nos comparte de Él. Porque Él es la vida. El 5 dice así: sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere con la renovación del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo se tiene que renovar o a qué se refiere? Que ahora nosotros somos portadores de su Espíritu. ¿Sí me explico? ¿El Espíritu Santo ha dejado de estar? ¿O no? Nunca has dejado de estar el Espíritu Santo. Pero ahora cuando nosotros entendemos que hemos sido salvados, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nos redarguye de lo bueno y de lo malo. Y es un redarguir muy diferente a la vida pasada, porque realmente nos incomoda cuando pecamos. ¿Sí? Anteriormente nos remordía el pecar, que no es lo mismo que arrepentirse. El remordimiento es cuando alguien se siente mal. Es como una cruda. ¿Qué pasa con las crudas? Alguien que llegó a tomar. ¿Qué pasaba cuando tenían una cruda? ¿Se sentían mal? Incluso que decían la cabeza y no sé qué, no recuerdo qué otros efectos podría haber. Pero con ganas que decían muchos, no vuelvo a tomar. ¿Sí han oído eso? ¿Sí? ¿Y qué pasa a los 15 días, al mes? Una vez más se vuelven a emborrachar. Eso es el remordimiento. Aún en el adulterio hay una cruda moral que le llaman. Se sienten mal por lo que le hicieron al esposo y todo, pero se les vuelve a presentar la oportunidad de adulterar y lo vuelven a hacer. Porque no están arrepentidos, sino simplemente están con un remordimiento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando alguien se arrepiente? Cambia de dirección. Ya no efectúa lo mismo porque está arrepentido. ¿Sí? vamos a hablar de algunas clases de arrepentimiento humano, ¿sí? ¿Qué pasa cuando quizás le pegamos sin razón a uno de nuestros hijos, por coraje? Nos arrepentimos y nunca más les volvemos a pegar así. ¿Sí me explico? Debut y despedida. ¿Qué otra clase de arrepentimiento realmente existe en el humano en sí? ¿Qué más? Pues a veces. Ayúdenme. Compras cosas que no tienes que comprar y dices, ¿para qué las compras si necesitaba el dinero? Pero una vez más, ahí hay muchas veces un remordimiento, no un arrepentimiento, porque si tuviéramos arrepentido seríamos mejores administradores, ¿sí? Y el arrepentimiento es, por ejemplo, cuando decimos, vamos a ir de vacaciones, y sale un imprevisto y pues nos arrepentimos de ir de vacaciones. No que no queramos ir, si nos arrepentimos y cambiamos el dinero que estábamos juntando para la medicina. Muchas veces, cuando alguien empieza en el evangelio, quiere hacer el mal, como este ejemplo, pero se arrepiente y decide hacer el bien. ¿Sí ven la similitud? Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo que nos da ese entendimiento real de lo bueno y de lo malo. 6. El cual derramó de nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice aquí el 7, para que justificados por su gracia. ¿Qué es ser justificado? Perdonado. Perdonado podría ser. ¿Cómo decir no? Pues sí lo hizo, pero ya es una nueva. Era malo, pero ya cambió. Podría ser. Cuando nuestros hijos hacen algo malo, nosotros los justificamos. ¿Sí me explico? ¿O no? Damos la cara por ellos. Si Saraí, un ejemplo, agarra unos chetos. Agarra los chetos y se sale de la tienda. Pues la bebé no entiende. Usted la justifica y dice, no, pues que no sabía, yo le pago los chetos, ya los abrió. Yo pago los chetos. Nada más que hay que corregirla, ¿eh? Pero la va a justificar. No le va a decir, niña, ladrona, ¿para qué? No. No, pues ni modo, pues ya los abrió, no traía, iba a comprar otra cosa. Pero bueno, aquí está. Yo pago lo que la bebé agarró. Porque no sabía lo mejor que estaba. La está justificando. No que sea lo correcto. Porque lo correcto es que en cierta manera no los hubiera agarrado. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nos justificó. Sí, nosotros deberíamos haber pagado la cruz. Nosotros debimos haber sufrido las flagelaciones y el derramamiento de sangre. Nosotros debimos haber sufrido las consecuencias del pecado. Sí, pero Él nos justificó en la cruz. Él dijo, ok, sí, ellos merecen ese pago, pero yo lo voy a pagar. Yo lo voy a pagar. Y Él pagó en la cruz por nuestra salvación. Él nos justificó, que es muy diferente a justo. Porque si fuese solamente Dios justo y no misericordioso, deberíamos pagar lo que hemos hecho. Pero Él también es misericordioso. ¿Sí me explico? Entonces, aquí debemos clamar misericordia y no justicia. En ocasiones decimos, ay Señor, hazme justicia. ¿Sí me explico? ¿O no? Pues si te hago justicia, lo primero que tengo que hacer es reprenderte de todo lo malo que has hecho. Porque eso es justo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hemos clamado quizás por justicia de Dios. Que decimos, por ejemplo, no, pues aquellos ya son bien muchos y no es justo. Pues quizás no es lo correcto, ¿sí me explico? Más bien es misericordia. Nosotros debemos tener y clamar por misericordia. ¿Ok? Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí nada más para poner el punto. Cuando nosotros amamos, debemos ocuparnos en buenas obras. ¿Sí? El amor tiene buenas obras. Vamos a, también para que entendamos cómo Dios nos ama, vamos a ver el versículo. No, perdón. Marcos. Primera de Juan, perdón. No. Perdón. Efesios 2. Efesios 2. Del 4 en adelante. Vamos a ver más cualidades del amor de Dios. Efesios 2, del 4 en adelante. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestes con Cristo Jesús. Vamos a brincarnos algunos versículos. Pero ustedes les pido que lo lean en su casa. Aquí nos dice el apóstol que nos dio vida cuando, nos estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Dios nos amó a pesar de nuestra condición. Por eso les digo que el amor no es un sentimiento. Y aquí debemos tener muy claro que el amor no es un sentimiento. Es una decisión. ¿Sí? No es algo que nos hace sentir cositas bonitas o nos hace suspirar. ¿Sí? Honestamente, por ejemplo, ya de casados no sentimos muchas veces esas mariposas cuando hacemos algo por la pareja, ¿sí me explico? Como en un principio. Ya no suspiramos quizás cuando nada más la vemos. Mas sin embargo el amor es más profundo. Ya está cimentado. Porque ese sentir maripositas y ese sentir bonito, pues muchos lo sienten y se van. ¿Cuántas veces se llegó a sentir maripositas y suspiraron? Pero no hubo una solidez. Y el amor ahora profundo en un matrimonio nos hace estar firmes en las verdaderas luchas y en las verdaderas pruebas. El amor firme, no nada más el ¡ay, qué romántico! Sino realmente cuando hay una situación adversa, salir juntos. Ese es el amor. Anteriormente, ese amor estaba muerto. Así el amor de Dios. Antes nada más era puro bla bla bla, ay, sí, Dios, yo creo en Dios, sí, Dios, Dios, Dios. Pero no entendíamos que Dios nos amaba. ¿Sí? Si usted le pregunta a mucha gente, ¿Dios te ama?, ¿qué le van a decir? Híjoles, pues quién sabe. Pues quién sabe, porque pues me he portado mal. O yo creo que sí. Yo creo que sí, no soy mala persona, no soy esto. Pero no depende de nosotros. Si ven que no es por nosotros, sino es por que Él decidió amarnos. ¿Sí? Aquí estamos nada más, como se puede decir, reafirmando ese punto. El 16, en adelante también dice así. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, unos y los otros, tenemos entrada por medio del Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Últimamente ha venido mucho, una vez más, por medio de los medios electrónicos, el que ponen las costumbres judías, las anteponen y las ponen en un gran pedestal, como si los judíos tuvieran una parte aún más alta o más poderosa que el cristiano. Y no es así. No es así. El cristiano hoy en día está a la par de cualquier judío. Genuino. Exactamente. ¿Quién es judío? ¿Quién es judío? El que es nacido de nuevo. ¿Sí? El que es nacido de nuevo. Porque dice, no el que ha sido marcado con el prepucio, sino más bien con el prepucio de su corazón. ¿Sí? El verdadero judío es el que es cristiano, genuino. Porque aún los judíos, muchos de ellos, no se van a salvar. ¿Sí? Y no porque los condenen, no. Va a haber muchos que sí, pero muchos de ellos no. Por sus frutos os conoceréis. ¿Sí? Entonces, la cruz rompe esa división. Vamos a tocar poquito el contexto histórico para que entendamos lo que Dios hizo mediante su amor. Anteriormente, el judío en lo espiritual o cuando alguien quería acercarse al Padre, el judío estaba por encima de cualquier persona. ¿Sí? Sí, es como si ahorita quisiéramos acercarnos a Peña Nieto, ¿podríamos acercarnos a él, a su casa? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no? Está llena de guardias. Así es. Pero se supone que según las leyes, él es nuestro empleado. Se supone. ¿Sí me explicó? Mas sin embargo no podríamos entrar, ¿sí me explicó?, a poner nuestro caso al presidente. ¿Por qué? Porque no estamos en una relación directa. Pero si yo fuese su primo directo y tengo una relación con él cercana, ¿podría visitarle? ¿Ustedes qué creen? Si ahí convivo una vez al mes, un día puedo entrar hacia su casa cuando él está. Los guardias ya me conocen, aquí está su primo. Y es más fácil que pueda tener esa relación con él. ¿Sí me explicó? Anteriormente, todo el que no era judío, de sangre y genuino y puro, era considerado como ese ejemplo, o sea, fuera. Y para poder entrar alguna actividad espiritual eran esos guardias. ¿Sí me explico? Había muchas barreras. Ni siquiera a muchos los dejaban entrar al templo. Y cada que entraban a otro paso más en el tabernáculo, era gente más allegada a, se podría decir que a Dios. Afuera todos los gentiles. Luego el siguiente paso ya los judíos más fino, se podrá decir, más adelante nada más los levitas, y en el tabernáculo santo nada más el encargado, el sumo sacerdote. Ahora nosotros ya podemos entrar hasta el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Cristo. Cristo, pero ¿cuál es el lugar santísimo? A ver, a hoy en día, ¿cuál podría ser el lugar santísimo? No. ¿Cuál es el lugar santísimo? Podría ser el corazón. ¿Qué hacía? Vamos a poner el tema. ¿Qué se hacía en el lugar santísimo? Se oraba, se sacrificaba, se pedía qué? Perdón por los pecados. donde nosotros oramos y clamamos a Dios, es ese lugar santísimo. Porque nada más en ese lugar se puede decir que Dios recibía la oración de expiación o perdón de pecados. Hoy en día, esto se puede hacer en cualquier lugar. Porque Dios rompió la barrera entre los judíos y los gentiles, por lo cual ya no hay un templo, un tabernáculo específico para poder acercarnos a Dios. Así es. Anteriormente no. Anteriormente el Padre no se manifestaba en cualquier lugar. Se manifestaba en ciertos lugares, en el arca, en el templo. ¿Sí me explico? Aunque Dios siempre protegió al pueblo, esos lugares eran específicos. ¿Sí me explico? Y el lugar santísimo, ¿qué representa? ¿Qué se hacía en el lugar santísimo? Se derramaba la sangre del cordero. Así es. Para que el sacerdote pudiera orar. Entonces ahora, regresando, que el amor de Dios, vimos que nos lava con la sangre. Ajá. Y ahora podemos nosotros entrar al lugar santísimo. En cualquier lugar. Porque esa sangre derramada en el tabernáculo ha sido derramada donde en nuestros corazones. Cristo está en nuestro corazón. Por lo cual podemos entrar en cualquier momento y en cualquier lugar al lugar santísimo. ¿Ven cuánto Dios nos ha amado? Si alcanzábamos a entender la importancia de esto, veríamos cuánto Dios nos ha amado. Es una vez más, ¿ustedes se sentirían bien felices de poder entrar a la casa del presidente? La verdad, ¿sí o no? Si los invitara, ¿se sentirían felices, orgullosos? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? A una cena así de mucho glamour que nos invitaran, nos sentiríamos bien, ¿va? Y más si no tenemos ese día para comer, ¡ay, qué gran bendición! ¿Sí o no? Imagínense, Dios nos ha invitado a estar con Él y sentarnos en la mesa. ¿Sí? Juntamente con el Padre. ¿Ven cuánto Dios nos ama? No nada más es el llorar y el derramar, es comprender y vivir, sobre todo vivir sabiendo que Dios nos ama. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito en la cruz para darnos vida eterna. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Efesios 2, 18. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una vez más, aquí nos afirma que somos ciudadanos del reino de Dios. Somos hijos de Dios. Si ustedes van a una casa hogar y llevan un Xbox, fíjense, ¿qué más le gusta a los niños o a las niñas? Ayúdenme con este ejemplo. Juguetes, dulces, ¿qué más? Pastel, payasos. Y le dicen a un niño que está en un orfanato, ven, te traje todo esto. O te traje a un papá, gordito, feo, sin dientes, viejito. ¿Qué creen que quiere el niño? ¿Todos los juguetes o un papá? ¿Ustedes creen que los juguetes a un huérfano? El amor, ¿no? O sea, lo que dabas. Jóvenes, cuando sentíamos mariposas, nos atraía. Así es. Entonces, había una atracción, pero no había un amor. Así es. Entonces, igual se le presenta va a haber una atracción de los dulces, pero el amor va a sentirlo por un papá. Así es. Va a decir, ay, los dulces. Pero rápidamente muchos niños van a pensar, no, pero pues ya voy a tener. Sí. Y lo que más buscan los niños de un orfanato es que sean, ¿qué? Adoptados. Porque juguetes muchos les llevan cada día del niño, en diciembre. Pero ellos, ¿qué es lo que quieren? El amor de un padre. Ven, nosotros porque tenemos el amor del padre, no alcanzamos a entender cuánto vale ese amor. Dios nos ama. A pesar de los muchos problemas que podamos tener en este mundo, Dios nos ama. ¿Quién de nosotros daría un hijo por alguien? A ver, hermana, ¿usted ama a sus sobrinos? ¿Sí los ama? ¿Mucho, poquito, nada? ¿Más o menos? Bueno, alguien que ame mucho a sus sobrinos. ¿Quién? Hermano, ¿usted ama a sus sobrinos? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Sí? ¿Darías tu vida por uno de ellos? Sabiendo que tu hija te necesita, sabiendo que tu hija pues tiene también necesidad. ¿Sí dabas tu vida por un sobrino o dabas la vida por tu hija? Tu sobrino se está cayendo en un barranco. ¿Sí me explico? Y tu hija se está cayendo en el mismo barranco, pero de otro lado. ¿A quién salvas? A nuestros hijos, ¿sí me explico? ¿Amas a tus sobrinos por medio de tu esposa? ¿Sí? Más o menos. Igual, lo mismo. ¿Darías la vida por ellos? Pues a lo mejor sí, pero ya le yo piensas. Esa ya es una comparación más exacta, ¿no? Porque pues el amor de un sobrino, a lo mejor no es igual, ¿verdad? Ajá. Pero pues es similar el amor de un sobrino de allegado a un sobrino que... Lejano. Lejano, porque no tienen ninguna relación. Ok, pero por ejemplo tú... O vamos a poner este mismo ejemplo. ¿Tú darías, amas a tu sobrino? Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. A tus sobrinos ha llegado, ¿sí? Ok. Vale, está bien. Es una buena hija. Pero uno de tus sobrinos necesita un riñón. ¿Le quitarías el riñón a tu hija por dárselo a él? Tu hija está bien. Él tiene la necesidad de un riñón. ¿Se lo quitarías, hija? Pues tú tienes dos riñoncitos, mija, y pues tu primo, pues está bien, a ver, ni modo, ni modo. ¿Se le vas a dar el riñón? ¿Lo harías? Yo creo que, ay, con todo el dolor de nuestro corazón, pero pues si no es decisión de nuestra hija, pues no, ¿verdad? No lo haríamos. Es lo que Dios hizo. El padre dio a su hijo. Ajá. Estando él bien, ¿sí me explico? Estando él sano, estando él lleno y con una relación directa con el padre dio al hijo porque nosotros necesitábamos un riñón. Así de grande fue su amor. Aún nosotros en ese aspecto estamos limitados en el amor, ¿sí me explico? Estamos muy limitados y mucho menos lo haríamos por alguien que nos ofende. Y eso es con alguien que amamos. ¿Pero qué con la gente que realmente nos cuesta trabajo amarla? Pongan en su mente a la persona que quizás les ha hecho más feo, más daño. Poniendo ese ejemplo, ¿darías un riñón por esa persona? O sea, sabiendo que tu hija te necesita, sabiendo que nuestros hijos nos necesitan, ¿daríamos un riñón por aquel que es borracho, que le golpea a la esposa, que nos ve y nos escupe, que nos ofende, que haríamos algo así por esa persona? ¿Verdad que no? Porque antes de proteger a otra gente, pensamos en proteger a los que amamos. Así es. Así es. Y eso es con la gente que amamos. Aún así, nuestro amor está, les digo, muy limitado. Y Dios en esa posición, siendo nosotros los que le escupíamos, siendo nosotros los que le ofendíamos, siendo nosotros los que gritábamos, nosotros fuimos los que gritábamos, crucifícale. Nosotros gritábamos, crucifícale. No fueron nada más los judíos fueron en carne, se podría decir, pero nosotros estábamos ahí gritando, crucifícale, porque éramos sus enemigos. Y aún así Dios tuvo misericordia. Y murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, hecho está. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto amor tiene Dios para con nosotros? ¿Cuánto amor tiene Dios para con nosotros? Si nosotros nos hacen algo y nos sentimos ofendidos, nos sentimos tristes, nos sentimos distanciados con la gente que amamos, aun con nuestros padres, nos sentimos distanciados por algo que nos han hecho. No, imagínense Dios. Así es. Y Dios no es así. Dios nos amó tantísimo, tantísimo, que a pesar de que nos alejábamos y corríamos más lejos para irnos de Él, nos amó. Nos amó tanto que entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo sano, fuerte, por ese riñón, por ese corazón, por esa mente que nosotros necesitábamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Me explico? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dios dio a su Hijo por nosotros. El Padre nos amó. Yo pequé, pero Cristo me ama. Cristo me ama a pesar de todas las cosas que he hecho. Ese es el amor. Él decidió amarnos. Porque si fuera un sentimiento, todo lo que nosotros hacemos, ya hubiéramos ganado el desacrédito de su amor. Porque no le hemos fallado una vez ni dos. Le hemos fallado muchas veces, aún conociendo del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Y vamos a asimilar esto, ¿sí? Vamos a pensar realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros en su amor. ¿Nos puede llevar en oración? Señor y Dios, Padre precioso, te agradecemos este día, Señor, por el alimento, Padre celestial, que hemos recibido, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tal vez llegamos, Padre celestial, con hambre, Señor. Con pensamientos humanos, Padre Celestial, que no podemos, Padre Celestial. Padre bendito, te pido que quites esa mente, Padre bendito. Esa mente, Señor, que es en nuestras fuerzas, Padre Celestial. Y voltemos a verte a ti, Padre Celestial. A ti, Padre Celestial, que todo lo puedes, Padre Celestial. Que descansemos en ti, Padre Celestial. Que voltemos a ver a Cristo Jesús, Señor, que tú has quitado ese peso, Señor, de nosotros, Padre Celestial, que fue la condenación eterna, Señor. Gracias porque nos has llamado, Señor, a habitar contigo, Padre Celestial, cuando tú nos llames, Señor, a tu presencia, Padre Celestial. Gracias por ese amor, Señor, inmerecido, Padre Celestial. Gracias por ese amor, Señor, que no comprendemos, Padre Celestial. Por ese amor, Padre Celestial, que se llama Cristo Jesús, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre bendito, porque sabemos, Señor, que nosotros merecíamos, Padre Celestial, ser condenados, Padre Celestial, el sufrimiento eterno, Padre, la muerte eterna, Señor. Pero tú nos miraste, Padre Celestial, y no entendemos, Padre Celestial, pero agradecemos, Padre Celestial, que nos has lavado, Padre bendito, con esa hermosa sangre, Señor, que ha derramado Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por ese amor, Señor, incomprendible, Señor. Ese amor, Señor, que nuestra mente, Señor, no alcanza a entender, a comprender, Padre Celestial. ¿Por qué, Padre Celestial? Solamente, Señor, te agradecemos, Padre bendito, y enséñanos a amar, Padre bendito. Sabemos que nunca podremos amar como tú, Padre Celestial, porque tenemos un amor limitado, Padre Celestial, porque somos imperfectos, Señor. Pero te pido, Señor, que tu amor se refleje en nosotros, Padre Celestial, para con los demás, Padre Celestial. Que seamos agradecidos contigo, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias porque nos has tomado, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial, porque a pesar de que nosotros, Señor, huíamos de ti, Padre Celestial, tú fuiste en busca de nosotros, Señor, que estábamos enfermos, Padre Celestial. Gracias, Señor. De esa misma forma, Señor, te pido que tú, Señor, encuentres, Señor, a nuestras familias, a nuestros vecinos, Señor, a los seres que amamos, Padre Celestial, que tú, Padre Celestial, los tomes, Señor, y de esa misma forma, Señor, laves, Padre Celestial, su corazón, su vida, Padre bendito. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu amado, Señor Jesucristo, Padre bendito. Amén.